Atención, próximo a despegar el vuelo 502, destino son San Juan. Atención, por favor, diríjanse a puerta 3, que allí les conducirán a bordo de un carabel. Volando, volando, a mayor cabo, a mayor cabo. Volando, volando, a mayor cabo, con mi canción. Atención, atención, volamos a 7000, el vuelo 502, que despegó de Madrid. Poco nos falta ya para poder divisar la tierra que puso Dios en medio del ancho mar. Volando, volando, a mayor cabo, a mayor cabo. Volando, volando, a mayor cabo, con mi canción. Dejen ya de fumar, ajustense el cinturón, que vamos a aterrizar el vuelo 502. Gracias por su atención, el nombre del capitán. Que ustedes lo pasen bien en Mallorca junto al mar. Cantar.